Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 29 de mayo. En el transcurso del acto conmemorativo del 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil de Cádiz, que ha tenido lugar este mediodía en Chiclana, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha recibido un diploma de reconocimiento a la población de Ubrique por la entrega solidaria de los ciudadanos y ciudadanas demostrada durante las inundaciones acontecidas el pasado mes de febrero y por la inestimable colaboración y ayuda a la Guardia Civil. Igualmente ha recibido este reconocimiento por su colaboración la Fundación López Mariscal de Ubrique, el pueblo de Grazalema y el Hotel El Fuerte. El acto, al que han asistido diversas autoridades, tanto civiles como militares de la provincia, ha estado copresidido por Blanca Flores, su delegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, y Luis Martín, coronel jefe de la Comandancia de Cádiz. Por otro lado, efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique junto a la Policía Local y la Guardia Civil intervenían en la tarde de ayer en la extinción de un incendio localizado en una cabaña situada en la zona de Los Olivares, junto al recinto ferial. No es la primera vez que se registra este tipo de incidencia en construcciones de estas características, al tratarse de una zona muy propensa a incendiarse debido a la acumulación de pasto y de materiales inflamables. Víctor Escribano, jefe del Parque de Bomberos, ha explicado hoy en Radio Ubrique cómo se efectuaba la intervención. También en la jornada de ayer se activaba el servicio de emergencia 112 Andalucía para localizar a una persona perdida en la montaña en la zona de la Cruz del Tajo, la cual manifiesta tener dificultades de orientación. Desde emergencia 112 se realizan gestiones de coordinación activando al grupo Grain de la Guardia Civil de Ubrique y a la policía local y se procede a la búsqueda. Esta persona es localizada sin lesiones, siendo trasladada a pie por una zona rocosa. El servicio se activa a las 10:20 de la noche y finaliza en torno a la 1 de la madrugada. Sí, como bien comentas, la llamada fue al filo de las 6:30 de la tarde, sobre un conato de incendio en la zona de Olivares. Nos dirigimos hacia el lugar con el camión y evidentemente se ve que hay un foco a la altura de donde se ubican las autocaravanas y demás, para que no más o menos nos ubiquemos, y en la parte de arriba. Y una vez que llegaron los compañeros, hicieron la instalación de mangueras y demás, se ve que lo que está incendiado es como una cabaña, tiene restos de madera, enseres, sofá. No es la primera vez que vamos a este tipo de actuación en esta zona. Ya ha habido varias veces que hemos estado también extinguiendo este tipo de cabaña o de instalación que se montan. La verdad que desconocemos el desencadenante por cuál se incendió, pero parece ser que al tener tantísimos materiales combustibles como colchones, sofales, restos de maderas y demás, una vez que se ha empezado a incendiar, pues ya favorece debido a la zona en la que está, siendo una zona de arboleda, de olivos en este caso, y ya pues por proximidades pues empieza a incendiarse pues así toda la zona. Ocurre que a lo mejor se hace sin mala intención, el montar una cabaña, vamos, de niños. ¿Quién no ha montado una cabaña de niños con tus amigos y demás para hacerla, para echar rato con ellos y demás? Lo que pasa que sí es cierto que el sitio donde lo están poniendo es una zona con muchísima arboleda, mucho pasto, y no es el sitio más indicado para tener este tipo de instalación o de construcción, por llamarlo así. Pero la verdad que es una zona muy propensa a incendiarse porque tiene muchísimo pasto, y si este entra allí, ya desconozco si ha sido fumando, si ha sido con alguna maquinaria, si ha sido, pero es cierto que ha habido un desencadenante ahí que es el que ha derivado en ese incendio. Seguro que ha sido el factor humano, porque ni ahí tienen electricidad la que pueden utilizar ellos, ni tienen gas de cocina de una hornilla ni nada, y hombre, a 100% ciencia cierta no te lo podría garantizar, pero evidentemente este tipo de incendios suelen hacerse a lo mejor por fumar, una colilla mal apagada o tener basurillas allí tiradas y que los mismos cristales te hacen un efecto lupa o cualquier cosilla así, pero lo que es suministro eléctrico de gas y demás no pasa por allí, ni ellos tienen autorización para eso. Entonces ha tenido que ser algo así parecido a que estuvieran fumando algo, una colilla mal apagada. No tiene por qué ser intencionado, claro. Pero claro, ya luego deriva en la zona en la que está y las condiciones que tenemos, el montón de lluvias que hemos tenido, el pasto está muy alto porque es que ha llovido muchísimo, y todo esto es el caldo de cultivo perfecto para que para que surjan este tipo de incidencias. Precisamente ayer fue el día que ya empezó a bajar y se notó bastante que había bajado lo que era el temporal de levante que hemos tenido. A lo mejor no, seguro que con los días que hemos tenido con muchísimo más viento estaríamos hablando de otro tipo de intervención más complicada, porque el viento favorece a la extensión de este incendio y sería bastante más complicado. Pero vamos, parece ser que ayer cuando fue tampoco había el viento que hemos tenido en días anteriores, y en este caso pues no pudo extenderse con tantísima rapidez, perdón. Claro. Los compañeros comentándolo con ellos y en el parte de actuación redactado y demás, la zona no es compleja, lo que sí es cierto que hay que tirar manguera remontándola de abajo arriba. Aparcamos en la zona de abajo donde estacionan las autocaravanas y demás, desde ahí se ubicó el vehículo y se fue tirando manguera en sentido ascendente hasta que se llegó al lugar, y una vez ahí ya pues se produjo la extinción del incendio, que también afectó a varios olivos y a pasto bajo y demás, que se extinguió sin ningún tipo de problema. Estaba en el lugar también tanto Guardia Civil como Policía Local, que ayudaron en todo momento a lo que es retirar las instalaciones y ayudar en la medida de todo lo que fue posible. Estábamos antes, ahora mismo estamos porque estamos en el mes de mayo, y sí, a partir de 1 de junio ya empiezan a cambiar la legislación y demás, y ya empiezan más prohibiciones y empiezan a acercarnos un poquito más lo que es la legislación. Pero ahora mismo yo me atrevería a decir que con todo el agua que hemos tenido en el mes de febrero y demás, el pasto está muy alto, no por dejadez con respecto a años anteriores y demás, sino por la cantidad de agua que hemos tenido. Uh-huh. No se nos puede olvidar de que ha llovido y ha batido récord con respecto a años anteriores. Sí. Y este pasto está ahí, y este pasto ahora se transforma en lo que tenemos. Ahora empezará con el temporal, con la calor, con el levante y demás, a secarse, lo que hace que se favorezca en caso de incendio a su extensión. Cambiamos de tema. La Peña Flamenca de Ubrique ha dado a conocer los nombres de los finalistas del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique en las modalidades de cante, baile y guitarra. La final se ha programado para la jornada del sábado 6 de junio a las 7 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Ana Blanco, presidenta de la Peña, ha destacado la presencia en la final del ubriqueño Lucas García. Bueno, pues sí, han sido, como bien dice, han sido 10 sesiones, han sido todos los viernes. En ese caso se paró Viernes Santo y Viernes de Dolores porque teníamos una actividad pendiente el Viernes de Dolores, pero a la vista está, por la causa de la meteorología, pues la tuvimos que suspender para el año que viene o para cuando se pueda hacer. Y bueno, han sido 10 sesiones, en todas las sesiones hemos tenido tanto modalidad de cante, de baile o de guitarra, y en las últimas sesiones sí que es verdad que no hemos tenido modalidad de guitarra, pero ha habido más participación de cante y de baile. Entonces, bueno, aproximadamente han sido como 15, 18, entre 15 y 18 modalidades de baile. Uh-huh. Modalidad de cante han sido entre 18 y 20, y modalidad de guitarra han sido 5. Sí que es verdad que, bueno, como novedad, pues que tenemos este año un finalista de Ubrique. Sí que es verdad que, bueno, contenta, porque personalmente, sobre todo porque al fin y al cabo de lo que hablamos siempre, se necesita cantera, y bueno, en un pueblo como es Ubrique, en el que el arte en todas las modalidades y en todos los lugares sale de cualquier rincón, porque bueno, aquí hay muchos artistas en todas las categorías que hay, pues bueno, el flamenco también, porque tenga se formando su propia cantera aquí en el pueblo, pues la verdad que muy bien. Y bueno, también es de agradecer pues que haya contado en este caso Lucas con, digamos, la fuerza y la valentía de, con el poquito trayectoria que lleva bailando, pues se lance a un concurso para, bueno, aprender, como dice él, para aprender, probar otras cosas y que sea lo que Dios quiera. En ese caso, pues bueno, ha tenido suerte que el jurado así lo ha dicho bien, de pasarlo a la final. Al fin y al cabo, bueno, ahí están los puntos, es un concurso muy largo, y la verdad que los niveles han estado muy bien, la verdad. Lucas, en este caso, pues yo lo conocí en la peña, sí. En la peña Sabencano, que iba los viernes a, bueno, a escuchar cante, baile y guitarra allí, y bueno, se llama Lucas García, desde aquí, como bien dice, está preparándose en la Academia de Baile de Vanessa Lara, también otra de las personas que han salido también de la peña, en este caso en lo que es el flamenco, y bueno, también sé que tiene contacto también con otro bailador de Ubrique, y que bueno, al fin y al cabo todo es el mismo grupo, ¿no? Al final cuando te gusta el flamenco, pues en ese caso te juntas con gente flamenca, también con gente que no es flamenca, ¿no? Pero a nivel de para aprender, para saber, para formarte y demás, pues en ese caso también está con José Carlos Marchante, Virginia Domínguez, y bueno, también está sus días en Jerez, también en diferentes academias y demás, estudiando y formándose en las diferentes escuelas y profesores que hay allí, para no solo quedarse, digamos, en Ubrique, sino, como yo digo, hay que coger de todos lados un poquito para tú hacerte tu propio esquema. Así que, bueno, es un joven y la verdad que es muy constante, él siempre está ensayando, siempre tiene su baile presente, siempre lo ves a lo mejor hablando con amigos o con amigas en cualquier rincón y demás, y él está hablando pero está meneando sus pies y demás porque está memorizando o ensayando algún paso que le sale mal o un poquito irregular que se quedan atascadillos, así que bueno, es una persona que lleva 2 años siguiendo nuestro concurso en directo, siempre está allí en primera fila con sus amigos y sus amigas, y bueno, pues nada, contenta en este caso de que él se ha acercado a la Peña Flamenca en este caso para aprender y ver y observar de los diferentes profesionales o artistas o aficionados que vienen a nuestra sede, y bueno, también porque aparte de estar ahí, ha traído también a compañeras y amigos y amigas a estar cerca del flamenco, y ha tenido la suerte y la valentía de presentarse al concurso y pasar a la final. Mira, en la modalidad de baile tenemos a Manuel Jiménez de Jerez. Sí, que es verdad que él vino también a participar el mismo día que bailaba su hermana. Y bueno, al final también es una de las cosas bonitas que te da el concurso, de que actuaba su hermana y después él, los dos bailando, los dos en la misma modalidad. Y se ve también por redes que este chaval, también joven, porque sí que es verdad que son muy jóvenes, pues se ha colado también en la final de otro de los concursos prestigiosos de por aquí. Y bueno, también, como siempre, nuestro concurso no es solo nacional, sino también internacional. Y este año pues contamos con una bailadora que también se ha colado en la final, que se llama Elena Cueto. En la agenda de este viernes, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha organizado para esta tarde una tarde de juegos con la colaboración del colectivo Camenae. Las actividades están dirigidas a menores a partir de 4 años y se llevarán a cabo en horario de 6 a 8. Pues como todos los años, esto llevamos haciéndolo, que te digo, 20 años, pues puede ser, porque yo recuerdo que los juegos los llevábamos nosotros porque éramos jóvenes entonces, y ahora mismo pues van de mano de Camenae, y tenemos una tarde de juego en la Plaza de la Verdura de 6 a 8 de la tarde para todos los niños. Siempre, en cierta forma, parte de los juegos recogemos como juegos antiguos, ¿no? Eso de jugar bomba, de jugar al marro, vamos moviéndonos para que eso no se pierda en la memoria colectiva. De todas formas, junto a eso, pues también hay otra serie de juegos, como son viendo el calor que está haciendo, pues la juegos de globo con agua, todo eso. Y vuelvo a decir lo de siempre, esto es una actividad que no es solo para la socia, para los socios, hijos o nietos de la Asociación de Vecinos, sino que siempre lo hacemos abierto a todos los niños de Ubrique y niñas que quieran venir. Incluso que son niños que suelen venir porque su madre a lo mejor están por la plaza tomando café, dando... Y son de otros barrios, pero vienen a la plaza y eso se terminan, claro, se unen. Y gente, eso, lo que tú has dicho, vínculos desde amistad a familiaridad, sin problema ninguno. Que es que todo lo que se hace para niños y la mayoría también de mayores debe de estar abierta a todo el mundo. Aquí no, la frontera ya tenemos bastante con las que nos ponen los políticos por arriba. Así que nosotros abiertos. Además vemos, observamos después que cuando jugamos a juegos así, después durante como 15 días, juega, cuando se ha jugado al cementerio, lo de tirarte la pelota y eso, los críos se mantienen después una semanita o dos jugando, repitiendo juegos. ¿Me entiendes? Después ya se olvida. Pero durante una semanita o dos, ahí está. Por otro lado, Cineando en Ubrique proyecta hoy viernes la película El fotógrafo del pánico, de 1960, incluida en el ciclo Mis terrores favoritos. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Los Remedios, con entrada libre y gratuita. Por otro lado, la Delegación de Cultura informa que este fin de semana hay cine comercial en el IES Maestro Francisco Fatou. El sábado y el domingo se proyecta la película Michael, con dos sesiones a las 6 y a las 8 y media. Las entradas tienen un precio de 5 euros por persona. Y por último, desde el Ayuntamiento de Ubrique se invita a la ciudadanía a participar en la ponencia El nuevo ángel del hogar, en la que se realizará una reflexión sobre los nuevos modelos y funciones en el hogar que son defendidos en redes sociales por mujeres jóvenes que reivindican los roles de género tradicionales y su impacto en la sociedad actual. La actividad está enmarcada dentro de la convocatoria de acción social en el ámbito rural, organizada por Horizonte Rural y la Asociación Arrabal con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Tendrá lugar mañana sábado en horario de 10 a 12 en el edificio de la piscina climatizada. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.